lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Alba Garber, vengo a acompañarlos para cerrar este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Desde ahora hasta el cierre del programa, si quieres pedirnos un ángel y un mensaje, puedes hacerlo llamándonos al 4-7-8-9-9-0-1-4. Esas son las líneas para comunicarse con nosotros durante el programa para pedirnos un ángel y un mensaje, y después del programa para conseguir los libros Ángeles a tu alrededor y Luz de Ángeles, los cuales soy su autora, pero no están en las librerías, los distribuimos nosotros. Y también para irte ya reservando tu lugarcito en el taller que vamos a dar el sábado 7 de julio a las 4 de la tarde, aquí cerquita de La Redonda, cerquita de Cabildo y Juramento, donde vamos a encontrarnos como cada primer sábado de cada mes en un encuentro con los ángeles. En este sábado especialmente vamos a trabajar con los ángeles y con los gestos sagrados. Vamos a aprender por qué cada gesto tiene un sentido para nuestra oración, para nuestra fuerza interior, para nuestro cuerpo, para nuestra sanación. El sábado 7 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a aprender, además de los ángeles, los gestos sagrados, la expresión del cuerpo y de la energía con la conexión divina. Acuérdense que no los repetimos los talleres y que son a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Se tienen que anotar, nos llaman al 4-789-9014 o 15-5870-1184. Recordá que si es la primera vez que nos llamás o que no nos hemos contactado, te van a llamar, por WhatsApp no damos los datos. Bueno, vamos al ángel que nos va a guiar en el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la misericordia. Este ángel nos moviliza hasta la más oculta de nuestras emociones. Pidiendo su asistencia, sentiremos que es maravilloso ser portador de misericordia, recibir misericordia para nuestros amigos, para nuestros enemigos y para nosotros mismos. Si somos misericordiosos con nuestro entorno, también recibiremos misericordia. No nos olvidemos que cosecharemos nuestra siembra. Por lo tanto, debemos observar cuánta misericordia tenemos con quienes nos rodean. Trabajemos con este ángel, pidámosle luz, guía y su asistencia, y veremos cómo vamos cambiando poco a poco, hasta ser misericordiosos, y entonces la luz de Dios estará verdaderamente en nuestros corazones. Cuando este ángel está en nuestra vida, damos y recibimos misericordia. Es una actitud benéfica, beatífica. Nos eleva y nos muestra el mundo desde lo positivo. Podemos ponernos en el lugar de otros y comprender mejor sus necesidades. Para pedir su asistencia, podemos decir esta oración que nos ayudará a ponernos en contacto con Él. Amado ángel de la misericordia, tu luz me envuelve, dándome así una clara visión de la actitud que debo tomar ante, ahí menciono, la situación, la persona, el motivo, y digo, para recibir y dar la misericordia divina. Gracias, ángel, sé que estás conmigo. Desde este momento nos invadirá una visión diferente sobre nuestra vida y la de quienes nos rodean. Siempre estaremos en calma, armoniosos y sintiendo que Dios está en nosotros. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la misericordia que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y la verdad que el mensaje coincide plenamente con la actitud de aquellos que trabajamos y pedimos y mandamos y recibimos al ángel de la misericordia. No es fácil. Miren, hay dos ángeles en este libro que son los más difíciles de aceptar. No por mí, sino por mi experiencia en todos estos años con la gente, que es el del perdón y el de la misericordia. Porque muchas veces estamos tan enojados con aquel que nos daña, con aquel que nos traiciona, con aquel que nos lastima, con aquel que nos ignora, o cual fuera el lugar que le quieras poner. Tantas veces nos pasa que estamos tan agarrados a eso, que pensar en misericordia es como decir: no, yo tarado no soy, yo no voy a ser misericordioso con este cretino que me está lastimando o está haciéndome daño o busca mi mal, o ponele el nombre que le quieras poner. Y la verdad que, ¿sabes quién es el que más sufre en esta situación? Vos, porque el cretino, como dijimos recién, el conflictivo, la persona que te está dañando, no sufre, no le importa si estás más contento o menos contento. Entonces, cuando vos pedís al ángel de la misericordia que te ayude, estás recibiendo misericordia vos. Y ser misericordioso con esta persona, empezás a sentir: pobre tipo, ¿no? ¿Cuánta soledad va a tener en su vida? ¿Cuántas veces le va a volver todo su karma, todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que ponga en contra mío o de mis amigos o de mis seres queridos, le viene en contra? Y ahí es donde empezás a sentir que la misericordia te invade. Ser misericordioso no es ser tonto. Ser misericordioso no es estar de rodillas todo el tiempo, me dan un cachetazo y pongo la otra mejilla y sigo poniéndola. No, ser misericordioso es que Dios te bendiga en serio, de corazón, no irónicamente. Porque ese Dios, cuando uno dice que Dios te bendiga irónicamente o le mandas una bendición en vez de decirle andate a pasear, Dios te ve, ve tus sentimientos. Entonces habla de eso, de sentir: bueno, que Dios te ayude y a mí no me desampare. Cuando yo soy misericordioso, veo el pobre y el dolor y veo la situación oscura y triste en el otro lado y envío luz en lugar de oscuridad, envío amor en lugar de odio, recapacito y rescato todo lo bueno que esa persona pudo haber hecho por mí y digo: bueno, se terminó, se confundió. A veces, miren, voy a poner un ejemplo que hoy en día es tan común: los matrimonios, las parejas. Pues ya no es tan común los matrimonios. Las parejas, ¿no? Que fueron pareja durante años. Y por alguna razón que ellos sabrán, hay desavenencias y la pareja termina. Si hay misericordia por lo vivido, por lo que generaron, por los sueños que tuvieron, la pareja termina bien. Pueden convivir en algunas situaciones de la vida, pueden pasar momentos amables, respetuosos, valiosos. Ahora, si no hay misericordia, si no hay respeto, si no hay esta mínima conexión, terminan a las patadas, termina mal. Y aunque en un primer momento eso suceda, cuando alguno de los familiares o de los seres queridos invoca al ángel de la misericordia entre ellos, las cosas van a terminar mejor. Las cosas van a darse ese espacio de conexión donde puedan compartir y vivir espacios de luz, espacios de rescatar lo mejor del otro. Y a veces nos pasa que estamos tan enredados en la desilusión, en la bronca, en el enojo, que es todo blanco o negro. No hay medianos. Y cuando te pasa eso, tenés que pedirle ayuda al ángel de la misericordia, porque el fanatismo en cualquier lugar de tu vida no te deja ser misericordioso, te deja ser soberbio. Cuando uno tiene toda la verdad, es soberbio, porque nadie tiene toda la verdad. Todos tenemos un pedacito de la verdad. Hasta en la Biblia, hasta en creencias espirituales, todos tenemos un pedacito de la verdad. La verdad revelada la tenemos la unión de todos. Y una de las cosas que todos coincidimos en todas las prácticas religiosas, espirituales, es en la misericordia. Si vos no estás en paz con vos mismo, no puedes estar en paz con el mundo. Si vos no tenés misericordia de los errores que pudiste haber cometido o los que te hicieron cometer, no puedes estar en paz con vos mismo. Uno no puede arrancar y empezar de nuevo si no corta y no suelta con el pasado. Y hay personas que vienen a ser nuestros maestros. Y hay personas que vienen a enseñarnos qué es lo que tenemos que cambiar. A veces la miseria humana es tan grande, nos reímos o disfrutamos o vemos o compartimos chistes, agravios, cosas hacia humillaciones hacia los otros, y no nos estamos dando cuenta que ser misericordiosos es respetar el amor, es respetar la vida, es respetar la educación, es respetar al otro integralmente. Cuando yo soy misericordioso, respeto al ser humano, respeto al ser, porque ni siquiera al ser humano, porque he visto cómo se filman lastimando animales, y cómo se filman cazando, y cómo se divierten ante eso, esas competencias inhumanas. O sea, que no es solamente inherente al ser humano, al ser vivo, al planeta. Si fuéramos más misericordiosos, el planeta no estaría en el estado que está. Cuidaríamos al otro. Ahora hay un video que está dando vueltas con esto del mundial, de que los japoneses dan el ejemplo, terminan de festejar y levantan toda la porquería que hicieron durante los festejos. No quiere decir que ellos se priven de tirar cotillón y que se priven de hacer lo que tengan que hacer. Lo que hacen es respetar al que viene después que ellos. Y vos me decís, ¿eso es misericordia? Claro que sí. Tengo respeto y amor por el prójimo. Tengo respeto y amor misericordioso por el ser humano. Cuando yo tengo misericordia, mi corazón empieza a ser más luminoso, a sufrir menos. Porque aunque me lastimen, aunque esté el otro tratando de lastimarme todo el tiempo, tengo la claridad, la luz interior de decir, bueno, Dios te perdone, seguir adelante. Y el camino es luminoso para mí. Y bueno, de alguna manera lo será en algún momento para el otro. Si no lo quiere, no lo será. Entendemos que a veces somos misericordiosos por un lado y miserables por el otro. Seamos misericordiosos. Pidámosle ayuda a este ángel de la misericordia. Si no tenés claro por qué lo necesitas, si pensás, bueno, pero ¿para qué? Pedile, simplemente, ángel de la misericordia, ven a mí. No le des explicaciones. No estés explicando con tu mente humana. Sentí su presencia y deja que influya en tu vida y en tu corazón. Obviamente que si lo estás invocando, la misericordia ya va a estar en vos y vas a empezar a ver las cosas de manera más luminosa, de manera más sanadora, de manera más reparadora. Hay cosas que ya no se pueden volver a unir. Ser misericordioso, vuelvo a insistir, no es ser una persona que acepta todo y que se deja jorobar. No, no. Ser misericordioso es luchar por tu verdad, luchar por tu amor, pero sin aplastar al otro. Sin el deseo de venganza y sin el enojo, que a lo único que te lleva es a tu enfermedad. Cuando yo soy misericordioso, entiendo la postura del otro. La acepto o no, pero muchas veces no la podemos aceptar. Ahora en este momento está tan dividido todo el tema de la vida y del aborto y la provida, y la verdad es que ¿quiénes somos nosotros para ponernos en el lugar del que sufre? Bueno, la misericordia hace que puedas entender y que puedas darte cuenta de que si alguien toma una decisión tan terrible, debe ser porque está sufriendo. Y si no es así, si hay personas que lo hacen porque no tienen paz en su corazón, también están sufriendo de alguna manera. Entonces hay que ser misericordiosos y dejemos de juzgar todo el tiempo, porque eso nos hace miserables. Lo opuesto a ser misericordioso es ser miserable. Cuando yo soy misericordioso, no soy resentido. Revisa tu corazón y si estás resentido por algo, invoca al ángel de la misericordia para que te ayude a seguir adelante. Cada paso que damos en la vida tiene que estar bendecido. Cada paso que damos en la vida, así sea el enojo hacia los otros. Miren, aquí tengo una oración del libro Ecos Eternos, de nuestra herencia espiritual, que viene a hablarnos del santuario del alma. Y dice: oh ángel de Dios que estás a mi cargo, a instancia del fragrante Padre de la Piedad, el suave abrazo del corazón sagrado, para formar mi santuario del alma esta noche, oh mi santuario del alma esta noche, aleja de mí toda aflicción y peligro. Describe mi curso sobre el océano de la verdad. Te ruego, pon tu luz pura ante mí. Oh luminoso y bello ángel, esta misma noche. Luminoso y bello ángel, esta misma noche. Sé la estrella conductora encima de mí. Ilumíname todo risco y costa. Conduce mi barca en la cresta de la ola, hasta el puerto tranquilo del mar calmo, o hasta el puerto tranquilo del mar calmo. Esto es una Carmina Gadélica, traducida por Alexander Kaimichael. Cuando nosotros estamos invocando al ángel de la misericordia, estamos transitando aguas tranquilas. Puede ser que estés en el medio de la tempestad, puede ser que estés en el medio de la tormenta, que el cielo esté totalmente negro y el mar embravecido. Pero cuando vos le pedís al ángel de la misericordia, despacito vas encontrando las aguas calmas y el cielo se va despejando. Es mejor invocar al ángel de la misericordia cuando estés enojado con alguien, cuando estés defraudado de alguien, cuando estés enojado con ese alguien, que estar pensando y alimentando tu enojo y tu lobo malo. Cuando en el camino sabemos dar gracias, sabemos invocar a los ángeles ante cada situación, no enojarnos, porque hay gente que me ha dicho y me ha dado ternura, como lo de una criatura, de decir: yo estoy enojado con mi ángel, estoy enojado porque todo me sale mal, porque estas personas me invaden, porque me joroban, porque mienten sobre mí, y muchas otras cosas más. Yo digo, bueno, pedile ayuda al ángel, pedir al arcángel Uriel que te dé luz, al arcángel Miguel que te proteja, y pedir al ángel de la misericordia. Y hoy vino a decirnos: seamos misericordiosos. A mí también me lo está diciendo. Sé misericordiosa con vos misma. Sé misericordioso con todo aquel que no puede entender y comprender. Y seamos misericordiosos con el mundo en el que vivimos. No permitamos ni aplaudamos el deterioro moral, pero comprendamos que a veces creemos por error que es divertido reírse de alguien, que es bueno cazar, que es bueno lastimar, y no nos damos cuenta que todo tiene un proceso en la vida y que hay que ser misericordiosos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos habla Blanca de Morón. Blanca, para vos viene el ángel de la abundancia, y él te dice: aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Juan Carlos de Isidro Casanova, el ángel del coraje: y aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Margarita de Robles, el ángel de la sanación, página 68: y aquí estoy, puedes confiar en tu decisión, estoy para señalarte el camino, tu fe te guiará, no te detengas, estaré contigo. Gustavo, el ángel de la perseverancia: y aquí estoy, estás sano. El dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Alberto de Núñez, el ángel de la abundancia: y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Patricia de Caballito, el ángel de la libertad, página 66. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Y Mónica de Recoleta, el arcángel Miguel. Aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano, el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Para todos los que nos están escuchando en este momento, aquí, ahora, con este comienzo del solsticio de invierno, viene el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que van a encontrar este programa grabado en www.cristinadelsolar.com.ar o en Luz de Ángeles en Facebook o en Cristina del Solar en Facebook también, aquí va. Este mensaje es para vos. Viene el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Yo les cuento que los ángeles y los mensajes los leo libro Luz de Ángeles. Vos abrís y sale un ángel. Cerrás, volvés a abrir. Más atrás y sale un mensaje. Es una guía cotidiana. Es un libro para tenerlo de guía, de apoyo, de ayuda, de conexión con todos los ángeles. Y si no tenés el libro, para conseguirlo tenés que llamarnos al 4789-9014 y mientras tanto, algo parecido, y muy por ejemplo, están las oraciones de los ángeles y los mensajes, está en una aplicación para Android, que es gratuita, que se llama Luz de Ángeles. No es el libro, pero en algún momento en la calle, a mí me sirve mucho, por ejemplo, para mandar oraciones. Cuando me escriben y me piden alguna oración, ya sea por Messenger, ya sea yo, o por mail, les mando ya la copia de la oración tal cual. Bueno, les cuento entonces que nos encontramos el próximo 7 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, donde vamos a aprender qué son los gestos sagrados, qué valor tiene cada uno de los dedos de nuestra mano en conexión con nuestra mente, con nuestra energía y con nuestro espíritu. Cada dedo de nuestra mano está conectado con un hemisferio, con un punto. Ya muchos saben que existe la digitopuntura. Bueno, en los gestos sagrados, cada movimiento que hacemos con nuestros dedos, con nuestras manos, cada unión de nuestras manos, tiene un sentido. Un sentido de elevación, un sentido de comunicación, un sentido de sanación. Bueno, el 7 de julio, vení. Vamos a hablar, vamos a aprender los gestos sagrados. Cada dedo, cuál es su valor, qué representa en mí, por qué a veces hago yo un gesto sin darme cuenta con las manos. Bueno, mi cuerpo mismo me está guiando. Cómo me puedo calmar, cómo me puedo armonizar tocando cada uno de mis dedos. Pero además, cómo invoco a los ángeles a través de esos gestos sagrados y que me dan fortaleza. Es como que les estoy diciendo a los ángeles, con mi oración y con mi gesto, vengan, ayúdame. Aunque estés discutiendo con alguien o estés en un momento que te sentís agraviado, complicado, pones tu gesto sagrado y ya está tu ángel sabiendo que allí le estás invocando. Es un trabajo hermoso para toda la vida y para enseñarle a nuestros chiquitos, para enseñarle, para que mediten, para que respiren, para que trabajen y para enseñarle a nuestros mayores también. Y para enseñarnos a nosotros mismos. Vengan, es un taller que es de esos que marcan un cambio para siempre y con la información precisa y concisa. Bueno, los espero Dios mediante aquí el próximo martes. Que tengan un buen invierno, que este solsticio sea agradable. No importa si hay frío, lo que haya es amor. luz interior, que tengamos misericordia. Eso te acomoda el alma. Les mando un abrazo y les deseo de todo corazón que tengan un muy, que tengan una muy, pero muy buena vida. Hasta el martes. Y esa luz crecerá, y cualquiera.